hip hop. Frecuencia. Frecuencia hip hop. Expresión. Organización. Expresión. De la calle. Organización. Hip hop. Estamos en el aire. Como todos los martes, 19:30 horas. Hoy arrancamos unos minutitos más tarde, pero acá estamos completos, preparados. Acá el sólido que les habla, del otro lado se escucha la risa del COMC. Y ya buenas tenemos tardes. También al invitado. Tempranito, hoy llegamos todo tempranito. más o menos, de a poco nos estamos organizando, ¿no? Veo, ¿no?, que tenés una remera muy particular, sólido. Está buena, no, esa remera. ¿Viste? Sí, esa sale ahí a la foto después. Sale en la foto, verdad. Ahí todavía siguen ya no sé cuántos días van, pero más de 100 y pico de días que llevan los trabajadores de AGR que fueron despedidos, que después de que fueron desalojados con un operativo policial inmenso de adentro de la fábrica, bueno, siguen resistiendo ahí afuera de la fábrica con una carpa que instalaron ahí. El 25 de mayo hicieron un locro. Claro, porque lo sacaron, digamos, de la fábrica. Ellos estaban ahí adentro de la fábrica y hubo como un acuerdo de represión, ¿no? Y hubo un operativo inmenso, zarpado. Y que, bueno, finalmente decidieron seguir la lucha por fuera de la fábrica. También era una fábrica de Clarín, ¿no? No era cualquier fábrica, así que... Obvio. Esto no lo pasan los medios, no lo pasa la tele, nada. Y no, era enfrentarse a un gigante. Sí, tampoco hay diarios que te muestren estas cosas. Yo, viste, porque estoy a veces, viste, los fines de semana con el tema de los diarios, ¿no? Claro. Creo que... Por ahí mencionó algo Página 12, pero hace mucho tiempo, después no se tocó más el tema. En algún momento, sí queda... Bueno, pasa que es una realidad que tiene todo un monopolio Clarín, ¿no? Y tiene una gran cantidad de diarios y revistas Clarín, y bueno, obviamente no salía en ningún lado eso. Porque en definitiva todos tienen la misma política, ¿no? De echar gente y contratar nuevos trabajadores con un contrato más precario aún de lo que hay hoy en día. Abusar así de la necesidad. Ahí del otro lado, que recién está hablando, es el Doble Z. Sí, ahí presentate, Doble Z, para la gente. Hola, ¿qué tal? Soy Doble Z, acá presentándome en Radio Frecuencia Hip Hop. Gracias a Seo por la invitación, la oportunidad de poder difundir y mi trabajo, que fue hecho con esfuerzo, sacrificio y nada, acá esperemos que vaya todo bien. Me siento cómodo acá en el programa, así que un gusto a todos, esperemos que... Y ahí va a andar. Bueno, en un rato vamos a estar presentando lo que tengas, así que nos vamos a estar acomodando también, las pistas, canciones, lo que sea que hayas traído. Lo traje acá en el Bueno. Está el cablecito. Mientras tanto, ¿no? Para el que quiera llamar a la radio, FM La Caterva, 4302-6394. Repito el número, ¿no? Si no escucharon, 4302-6394. Nos puede llamar para darnos un saludo, pedir un tema, putear a sólido. También, mirá. Hablando de los medios, ahí ayer pasaron cuál es la clave del éxito según América, ¿no? Según América TV. América TV. Dice, un tema es irresistible por tres elementos. Tomá nota, Seo. ¿Tres elementos? A ver, no traje el cuaderno, pero lo anoto acá en el celular, decime. Que el cantante sostenga una palabra sílaba por sílaba, o despacito. Despacito. Sílaba por sílaba. La canción, el reggaetón. que haya muchos sonidos, agudos, graves, rápidos y lentos. ¡Oh! Y que el cantante tenga voz aguda. ¿Voz aguda? Eso entonces, dice, sí. No voy al éxito, men. Y no se la jugaron mucho, ¿no? Que haya muchos sonidos, agudos, graves, rápidos y lentos. No, no le faltó nada, esos son todos los sonidos que hay, que obvio. Nada. No, no, pero... digamos, es... loco, lo que dijeron. Y nada, no, bueno, ahí... quisieron inventar algo, ¿viste? Cómo son los canales a veces para rellenar. Los personajes estos. Inventan cada cosa, ¿no? Eso, crónica. En América, que bueno. Tenemos ahí para escuchar algo de música mientras vamos preparando todo. Y ¿qué nos trajiste, Sólido? Y el CEO, el abecedario. Ahí del otro lado tenemos para arrancar algo clásico, pero a su vez nuevo. Estos son raperos noventeros, para aquellos que lo hayan escuchado alguna vez, pero lo que están haciendo ahora en el 2017, junto a otro rapero noventero, pero que está ahí, sigue todavía, son Delinquent Habits y Sean Dogg de Cypress Hill, con lo nuevo que están haciendo. ¿Sí, se acuerdan de Delinquent Habits, la canción Tres Delincuentes? Un tema, sí, que sonó mucho en su momento, y ahora volvieron en el 2017, más viejos, pero con las mismas mañas. Así que vamos a escuchar ese tema y después seguido podemos escuchar otro más. Yo no sabía que, disculpame, Solio, sí, que se volvieron a unir la banda. ¿Delinquent Habits? No, Cypress Hill. Ah, Cypress. Sí. De acá no está Cypress. No, no. Es Sean Dogg solamente. No, Cypress... sé que sacó algo hace un tiempito, hace 2 años si no me equivoco. Pero ahora Be Real está en su proyecto también con Chuck D. Sí. En Prophets of Rage. Así que están haciendo un poco de... ¿Quién, Cypress o Eric Bobo? No, no, Be Real, el cantante. Con bueno, Eric Chuck Bobo D. Sigue por ahí dando vueltas también, ¿no? Colaborando con distintos artistas. Está... está Be Real, el cantante siempre de Cypress, con Chuck D como cantantes, y después parte de lo que era Rage Against the Machine, haciendo una onda más rap, rock, metal. Más, ¿no? Hardcore. Claro, algo más, hardcore. Algo un poco más contundente, más pesado. Pero después de escuchar eso de Delinquent Habits, de lo nuevo que están sacando ahora, ¿qué tenemos para escuchar, Javi? Javi. Bueno, ahí está, ahora sí. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Saludo acá a los pibes de Frecuencia de Hop. Saludo también ahí al invitado, ¿no? LZ. Bienvenido a FM La Caterva de parte de todos los compañeros. Somos una radio comunitaria alternativa y popular, para que lo sepa LZ. Y siempre apoyando el under, que viene bien desde abajo, y todos los recursos, ¿no? Que sean bien poderosos como esto que están haciendo los chicos, que les gusta tanto. Así que después tenemos para acá los oyentes del otro lado, tenemos Crooked de California. Ah, ahí hay un sí, Mexican with attitude. Claro, ahí está. Mexican va, with va attitude. Va aprendiendo inglés, Javi. De a poquito, ¿no? No, hay que aprender esforzado. Claro, porque siempre no Sólido nos trae temas mundiales de hip hop. Claro, siempre esta vez es un tema de raperos chicanos, ¿no? Mexicanos, yankees, así que se llama Mexican with Attitude, que es como... más gangsta eso. Como NWA, sí, es un tema bastante gangsta. Así que, bueno, vamos a escuchar... van ese camino del rap chicano, justamente, Delinquent Habits, y después Crooked Stilo. Así que los escuchamos mientras vamos armando todo para... ya después arrancar con doble Z a full. Y acordate que mientras si te decidís, nos podés buscar en Facebook, Frecuencia Hip Hop, ahí mandarnos un inbox. Si querés que te pasemos un tema, como hicieron los pibes de Córdoba, Artesanos del Verso, que después lo vamos a estar pasando, hacelo, mandanos, si está todo bien, no lo vamos a censurar. Claro. A menos que seas un nazi. Ahí, no, vos estás en la página, ¿no, Sólido? Ahora estoy viendo eventos, sí, pero está acá la página. Bueno, cualquier cosa ahí se comunican con mi compañero, con Sólido, o si no también pueden llamar al 43-02-6394. Ah, no me lo puedo acordar de memoria. 43-02-6394.

Americans with attitude 2017. Bra! Coming from the gutter, food rap en mi mexicano. Lave en la mente, como esto nunca has visto. Ha. Tú piénsala, y yo en mi mente te desvisto. No por ser listo, no abuso el visto. No. Pásame la mota y bien grifo conquisto. No por ser rapero, a la verga los raperos. Quiero 90% de ellos son culeros. Chumps. Robándole a aquel, imitando a este cabrón. Gritando que sus rimas más arriba que un avión. Mejor te enseño, en deber de humillarte. Como los de Cal, que elevaron el desmadre. Presento al mexicano, en inglés y español. De California, Monterrey, dos pueblos, una nación. Con orgullo y por seguro, con los míos pa' adelante. Rola tras rola, rola non pa' que se calle. Estamos de vuelta en el aire. Sonaba un poco ahí, de rap chicano. Un poco de rap chicano. Sonaba Crooked Stilo a lo último. Y al principio ahí Delinquent Habits. Creo que hoy traje bastante rap mexicano, chicano, por ahí dando vueltas. De a poquito vamos a ir mechando entre lo que va a ser Doble Z en vivo. Que ahí ya estuvo pasando, ¿no? Estuviste pasando por la pista. Antes que nada, ahí vino un compañero de la Colifata que estaba diciendo, ¿no?, que el sábado, si no me equivoco, el sábado, para los que quieran ir donar en Radio La Colifata, distintos. ¿Está ahí el compañero? Si lo quiere decir él. Está acá. ¿Cómo te llamas, el compañero? El pibe orquesta, le dicen. No sé si lo van a invitar ahí. Es peor que esta. Llevar ropa, todas esas cosas que no hay, zapatillas, zapatos, galletitas, todas esas cosas no hay, muchachos. Llévenlo a las 2 de la tarde, estamos de 2 a 6 de la tarde, Radio La Colifata, abra el pivot, que estas no estoy yendo mucho a la radio porque estoy muy enfermo, estoy con una gripe muy jodida. Pero ya me van a ver este sábado, voy a tratar de estar. Tren a las 2 de la tarde. Pibe Orquesta, un beso para todo el mundo. El famoso Pibe Orquesta. Ahí está, ahí pasaba el Pibe Orquesta que le dejaba ahí el comunicado. El sábado, hablando del sábado, hay un par de eventos. El sábado, de temprano a la 1 de la tarde, acá también por la zona, va a estar el Familia Hip Hop, que ahí está auspiciando, o está una cuestión así, Frecuencia Hip Hop. Sí, Frecuencia Hip Hop, igual tiene un par de auspiciantes ahí también, está HH, sí, Hermandad también, Hip Hop, Rapso High. Sí, también está ahí Pulso la Rima, ¿no está ahí también? No lo veo. Ah, sí, está el Pulso de la Rima también, mirá. Están la mayoría de la radio de hip hop de acá de Capital, sí, por lo menos de las que venimos ahí conectándonos. Uh-huh. Pero esto va a ser a la 1 de la tarde, ahí en el barrio Catalina Sur. Ese es gratis, ¿no? Un es alimento gratis. No precedero, ¿no? De la entrada. Un alimento no precedero, que eso después va a ser donado para distintos comedores. El año pasado se juntó un montón, que finalmente se donó ahí. Estuvieron los pibes, el Inti Rap y Pedro Peligro, haciendo esa movida. Este año también, y van a estar ahí rapeando en vivo desde la 1 en el barrio Catalina Sur, en Caboto al 300, que hay en la plaza Malvinas Argentinas, que está ahí. Claro, está Mario Castro, Comuna 4, Under MC, F0, Sana y Revelación MCs. Buenísimo. Ahí detrás del Argerich, ¿no, Solio? Claro, detrás del Argerich. Y nosotros fuimos al encuentro del año pasado, pasado, sí. Claro. Que hubieron batalla de freestyle. Sí, creo que este año también se realiza. Compite el hijo de Pedro Peligro, Trueno. Claro, acá dice batalla de freestyle, va a estar el Inti Rap ahí agitando. La clasificatoria puntual a las 2 de la tarde. El campeón clasifica a otro evento de batalla de freestyle. Ah, qué bueno. Después, como siempre, en el graffiti, la competencia es Acamec, ¿puede ser? No. No, acá dice, pero a ver si puedo entrar al evento. Porque en el fly está muy chiquito. Pueden haber DJs en vivo, va a estar DJ Selig, Luca Lion, ambos ahí mezclando con vinilos. Y después Damian C, ¿no está? Después va a estar. ¿Para qué te digo? Que lo perdí. Sista B, Sick y Moxon. Moxon. Ellos van a estar ahí también mezclando. La batalla de freestyle en la clasificatoria puntual a las 2 de la tarde. El campeón clasifica Hablemos de Rap. Hablemos de Rap. Ah, sí, ese se hace en Planetario. Mirá, no sabía. Sí, sí. Sí, es otro. Y los preclasificados ya son Dangerous, Réplica, Dani, el Rabbit, Frijo, Genas, Sock y AES1. Y va a estar ahí como DJ Moxon y jurado. Va a estar Pedro Peligro, Juan Ortelli, Trueno, Chino y El Misionero. Así buenísimo. Es una movida súper buena. ¿Esto cuándo sería, Sólido? ¿3 de junio? El sábado, claro. El sábado. ¿Este sábado? Este sábado. Este sábado ya 3 de junio. A partir de la 1. Y este sábado que así es 3 que de junio. Ya tenemos dónde ir este sábado. Tengo ahí con toda la familia Hip Hop, ahí en La Boca. Ahí en La Boca. Vamos a estar todos, vamos a estar ahí hablando ahí con Mario Castro, quién sabe, capaz venga a la radio. Y va a venir en los próximos programas, va a venir Mario Castro. Después más tarde, el sábado a las 5 de la tarde, va a estar la marcha de Ni Una Menos. Como todos los 3 de junio, que se viene haciendo ya por tercer año consecutivo. Así que ahí también, todos los que estén por los derechos de todas las compañeras, que son asesinadas una compañera cada 24 horas. Así que bueno, para movilizarse ahí. Y después, el 4 de junio, que es el domingo, sí. Está Rap en La Pacha. Esto va a ser en Quilmes, lo que sean de Quilmes o que quieran ir el domingo a Quilmes, están los domingos ahí. Tiempo. Va a ser un recital de hip hop que se van a presentar aquí textos que son de Paso del Rey, Unión de Hermanos, Revolucionarios, Dimitri, Ruin y Pinta en Vivo, Hernán H. La entrada también es libre y gratuita. Hay buffet con precios accesibles para sustentar el espacio autogestionado. También ahí, mira, estamos recibiendo guardapolvos nuevos o usados para los niños que asisten al comedor Carita Sucia de Pellet. Ah, qué bueno, qué bueno. Para el 31 de mayo. ¿Para qué? Digo la dirección. Dale. Eso es Entre Ríos al 90. Capital, ¿no? No, Quilmes. Sí. 31 de mayo, puede ser jueves, ¿no? Puede ser, sí. O mañana. ¿Qué fecha es hoy? 31 y 30, mañana, ¿no? Mañana. Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Empieza a las 4 de la tarde, va a haber un taller de hip hop, digamos. Y van a pasar un video, una película. Para el que quiera participar. 20 años de trayectoria, dice. En los cuales se celebra la creación y conciliación del crecimiento de dos grandes subproyectos que nacieron a partir del Festival Internacional del Cine Ambiental. Bueno, el que quiera ver cine, está bien. Mañana ahí le digo la dirección. Dirección. La dirección está por inbox, privado, me dice. Bueno, hay que pedirla. Sí, y después el viernes tenemos la Fiesta de la Flor, que se realiza en San Telmo. Sí, está la Fiesta de la Flor en Plasma, si no me equivoco. Ahora lo busco al evento. Yo acá lo tengo, igual. ¿Vale? Dale. Viernes 2 de junio, Fiesta de la Flor en San Telmo, ahí en Club Plasma. La fiesta que organizan los amigos y compañeros Javito, el comandante. El comandante, saluda al comandante que ya estuvo acá en la radio. Arranca a las 10 de la noche, va a estar Mil Baires, HPF y Deja Voodoo. Y como DJ, como siempre, el DJ Selector Poe, que es Javito, y DJ Comandante. Comandante. Ahí sí tiene un valor la entrada, 80 pesos anticipada, que se lo tienen que pedir a las bandas, o por lista 90, o en puerta ese día 100. El Club Plasma es ahí en Piedras, 1856. Y bueno, y si estás lejos y estás en José C. Paz, también tengo un evento, ¿no? Grandeza Hip Hop, que organiza Retro. Eso sería en Avenida Juan Domingo Perón, 4982. Sería José C. Paz, si estás allá, ¿no? Zona Oeste, digamos, más que nada. Dice Grandeza Hip Hop en Zoom. Eso se llama Zoom. La entrada dice que está a 50 pesos. Después de la 1 cuesta 70 pesos. Musicaliza DJ Zombie. Show de Wise, de Lunes Club, Afro, Fiat Chucky, HDS, Squadron, Crit Gun, Tavo, Real Shit, Tinta, Índigos, Código en Línea, Sailor, Ratafari, Jonathan Ayala, Dirty Dogs, Pelicano, Aka. Venite a Zoom. Está bueno, no, yo toqué ahí. ¿Vos tocaste ahí? Sí, está muy bueno el lugar. Alto sonido. Bueno, colectivo que te acercan, el 176. Bueno, si estás en Capital y querés ir hasta José C. Paz, 176, 182, de Ramón Mejía, Edo, Palomar, Hurlingham, desde Lemos, el 449 por ruta, 197 Panamericana, el 315, el 365, el 391, y bueno. Bueno, pero los que ya quieran saben acercarse a José C. Paz, así que tienen ese evento. Claro, va a haber batalla de break. Ahí, el que se quiera ir, ahí pum, compite, todo el ganador se tatúa. Para los B-Boys, B-Girls. Un tatuaje. Bueno, muchas veces no, en los eventos no se mezcla todo, ¿viste? Como que quedan los elementos por separado. Está bueno todo el conjunto. Yo fui a eventos que... Ahora últimamente sí. Ahora últimamente hay mucha mezcla. Sí. Los B-Boys están con los MC con los grafiteros, hay beatboxer bueno. También. El evento del retro siempre junta a todo. Claro. Sí, está pero bueno que sea. Fui, estaba uno haciendo un graffiti mientras estaban compitiendo la batalla de freestyle. Después entraron todos, bandas, pompe y después competencia de break también. Y también artistas que sí, estuvieron tocando. Sí. Bueno, hablando de artistas. Acá tenemos a nuestro artista, sí, obvio. Tenemos al Doble Z que bueno, está presentando material, ¿no? ¿Se viene un disco? No, ya está el disco. Ah, ya está. Mirá, y ahí lo calculo que lo está sacando, mirá. Viene ahí. Ah, viene ahí, bro. Realidad se llama. Realidad. Mirá, piola. 10 temas. Sí, 10 temas. ¿Y los temas que vas a hacer hoy son del disco? 3 sí y 1 no. Mirá. Está sin abrir, brother. ¿Se puede abrir esto? Sí, sí. Para ver lo que tiene adentro. El contenido, permiso, men, sí, O sea, acá en realidad. El CEO está, sí, está perseguido porque la otra vez le vino un disco que tenía el disco, pero adentro no había contenido. No, pero suele pasar, viste, capaz que tuvo problema, ¿no? El artista que me lo pasó. Creo que una vez vos me hiciste lo mismo, güey. ¿Yo? Sí. ¿Vos o Willy? No, yo no puede ser, bro. Todo lo recaudado, dice, con la venta de este disco va a ser destinado para ayudar a personas en situación de calle. Sí, es la principal causa por la buenísimo, que hice, bro, el disco físico, digamos. Para claro. Lo vendo en los eventos que voy y la gente que se copa lo compra. Con eso hago un fondo y el plan principal es cómo ayudas a la gente que vive en la calle. Esa era la primera pregunta que me hice y decidí salir yo personalmente hacer sándwiches de milanesa o patty para lo que me alcance, sí, la plata, la plata, y salir personalmente a repartir a la gente, porque a veces cuando es mejor hacer las cosas por uno mismo, claro, es cuando mejor sale. Sí, obvio. Además sabes que bueno que va. Además de que ya, permanece que ya tiene, tu música. Que ya tiene su lugar, digamos, ya sabes lo que vas a hacer. Sí, sí. Está bueno. el objetivo mío, esto underground. Y acá en realidad vos, ¿qué contás en el disco? Cosas que pasan cotidianamente en la calle, en la sociedad. También algo, unos temas que son más personales, como mi ángel guardián, que se lo dice a mi tío, que falleció. También mi musa inspiradora, que es un tema romántico de amor. Madre hay una sola, se lo dice a mi vieja. Y lo demás son todos temas de realidad social, políticos. Sí, igual todo tiene que ver con la realidad, porque vos te expresás, digamos, real. Un sentimiento por un familiar es también real. Y eso sí. Engloba el nombre, realidad, del disco. Claro, todo lo que... Acá dice 475. Eso, en Tristán Suárez. Tristán Suárez, buenísimo. El T, no sé si lo conocen. ¿Ahí donde grabaste, en 475? Sí, mira, casi. Le di crédito, porque... La verdad, un grosso. Ah, mira. Claro. Ahí entre Tristán Suárez. Está ahí la foto con él. Sí, salió foto. Todo el disco, digamos, lo grabaste acá en 475. Sí. Uh-huh. ¿Y esto hace cuánto ya lo lanzaste? ¿Hace poco? No, el disco físico sí, hace poco. Uh-huh. Así de forma virtual en diciembre. Claro. Diciembre del año pasado, sí. Claro. Ahí lo lancé de forma así por YouTube. Los temas están todos por YouTube, pero yo lo que hago, el disco este es vender formato físico, digamos. Claro, claro, sí. Además. Por eso, y con eso recabar la plata. Porque a veces la plata no te da, viste, vos lo querés hacer, pero no... Es verdad, claro, claro. Sí, yo te entiendo porque digo, usar el día a día. El hip hop como herramienta, como para ayudar. Está bueno que tenga ahí un sentido, ¿no? Para que uno hace el... Porque muchas veces también uno dice, ¿por qué voy a hacer un disco físico si nadie escucha? Es verdad, sí. Eso veníamos hablando hoy con Sólido y yo le decía, claro, por lo general nadie te compra un disco, solamente el artista que sabe el esfuerzo que lleva el hacer un disco. Porque hoy en día está todo modernizado, ¿no? Por así decirlo, y está todo por internet. Por penda, MP3, celulares, todo eso, la tecnología como que dejó de lado. Sí. La magia de lo que es el esfuerzo del artista. Pero bueno, tiene eso, le da un plus, ¿no? Porque comprar si ya sabes que para lo que va destinado, entonces. Sí, es una buena incentivación, digamos, ¿no? Para ir y comprar. Por ese sentido, si no, yo de última subía los temas a YouTube, SoundCloud, y ya está. No, igual los tenés en YouTube, ¿no? Para la gente que quiere escucharlo, ahí. Se busca en el buscador de YouTube, doble Z, realidad, doble Z, todo. Porque siempre se confunden, o dicen doble, después escriben la Z, o dos Z, es doble Z, toda la palabra como suena. Sí. Y después realidad. Ese es el nombre del disco, y ahí están todos los temas. Bueno, y ahí. Ahora... ¿Te lo podés cargar al disco? No está disponible la descarga. No está disponible todavía la descarga, pero sí lo podés escuchar en internet. Escuchar, sí. Claro. Man. Uh-huh. Y ahora podemos escuchar algo en vivo, ¿no? Sí, cómo no. ¿Qué tenés ahí preparado? El primer tema se llama La Televisión. Vale. El disco es el tema número 3. Claro, está acá el número 2. Número 2, verdad, disculpa. En La Televisión. Y ahí lo tenemos del otro lado, ¿no? En la pista. Así que... Así, cuando quieras, ahí... Play, ver, para que escuchamos doble Z acá por solo de un lado, frecuencia hip hop. Anda medio raro, así que bueno, igual, ¿querés? No. Fíjate si se anda de los dos lados. Ahí te escuchas bien. No, se anda uno solo. Igual yo por A ver, estamos ahí haciendo el cambio de auriculares para ver si. Yo tengo uno, no sé si sirve. Vemos, sí. Pasa que a veces son los conectores. Ah. Uh-huh. Claro. A ver el conector este. Todo en vivo. Obvio, todo en vivo. Acá, pum, mientras tanto ahí sólido, tirate un freestyle, dale. Acá ahí estamos chequeando. O tirate el beat entonces, me tiro yo un freestyle. Sí. Ahí está medio complicado, ¿eh? Vos, Sólido, tenés también un evento ahora, ¿no? Vas a estar tocando. Falta para el 9 de junio, recién, el otro viernes. Igual no lo querés difundir, ¿no? Querés hacer como que sea sorpresa. No, sí, vamos, es verdad, igual habría que difundirlo porque... Ya estamos cerca, estamos sobre la fecha, bro. Es el 9 de junio, el viernes, va a ser el evento ahí en Melonio Bar, Montevideo 175, desde... Es creo la tercera edición del Merry Go Round. Del Merry Go Round. Van a ver, lo decimos ya, a ver. Creo que van a estar artesanos del rap, algo así. Artesano del rap, sí, va a estar. Ah, claro. Zona Roja, que es mi brother, Sólido. Sí, va a estar 5 estrellas. Voy a 5 estrellas también, mi brother. Saluda ahí, 5 estrellas. Artesano el papel y después, bueno, va a haber batallas. Va a haber premios. También premio, va a haber trofeo, tatuaje y ropa. Esa. Ah, ¿quién auspicia ahí? ¿Jackson? Rap So High, sí. Saluda ahí a Rap So House. Ay. Así que esto es desde las 11 de la noche. El viernes de las 11 de la noche, los que se quieran caer ahí. Recuerden que hasta la 1 y media las pibas entran gratis. ¿Y después de la 1 y media? Los hombres 50 pesos. Después de la 1 y media, 50 pesos los hombres. 80 los hombres y 50 las mujeres. Ah, claro. Entonces les conviene caer antes de la 1 y media. Así pagan 50 pesitos. Claro. Y si sos hombre feos, y no tenés plata, te disfrazás de mujer, entra gratis. Si sos CEO, entra gratis. Si sos CEO, entra gratis, claro. Obvio. Ahí ya... Tengo mi gratis, ¿no, brother? Ya está, sí. Mi aseguración de en Zona Roja. Tenemos, ya está todo ok. Bueno, vamos entonces con la pista. Dale que estamos en vivo. Televisión solo se ven culos y tetas. Por eso los niños ya no se proponen metas. Lo quieren convertir en dóciles marionetas. Nunca olviden que son el futuro del planeta. En la televisión solo se ven culos y tetas. Por eso los niños ya no se proponen metas. Lo quieren convertir en dóciles marionetas. Nunca olviden que son el futuro del planeta. Como quieren que la mujer haga valer sus derechos. Y sale en televisión mostrando la cola y los pechos. Los niños ven que eso está bien, después lo hacen, provocando que a los 12 adolescentes embaracen. No saben siquiera cómo ponerse un condón. En los hogares tiene que haber comunicación. Padres deben darles a los hijos información de enfermedades como el SIDA y los modos de prevención. Me da bronca que solo te importe cómo va el partido y no notes la presencia de tu hijo deprimido, que quiere desahogarse con alguien, se siente mal y solo tiene la tele, cambia y cambia de canal. En la televisión solo se ven culos y tetas. Por eso los niños ya no se proponen metas. Lo quieren convertir en dóciles marionetas. Nunca olviden que son el futuro del planeta. En la televisión solo se ven culos y tetas. Por eso los niños ya no se proponen metas. Lo quieren convertir en dóciles marionetas. Nunca olviden que son el futuro del planeta. ¿Qué planeta dejamos a la generación futura si está todo contaminado y lleno de basura? Nadie toma conciencia en las terribles consecuencias que pueden acarrear consigo todas estas imprudencias. Más pena ver en la calle un pibe cartoneando y que nadie haga nada para ayudarlo. En la televisión solo pasan a esas modelos. O realmente me parece una tomada de pelo que por tanta posición en el cuerpo de las vedettes, niñas suban fotos casi desnudas en internet. Después hay degenerado que las secuestran y violan. Yo no puedo comprender cómo la gente no razona. En la televisión solo se ven culos y tetas. Por eso los niños ya no se proponen metas. Lo quieren convertir en dóciles marionetas. Nunca olviden que son el futuro del planeta. En la televisión solo se ven culos y tetas. Por eso los niños ya no se proponen metas. Lo quieren convertir en dóciles marionetas. Nunca olviden que son el futuro del planeta. Oh, shit. En la televisión, ahí pasaba, ¿no? Claro. Realidad. Ahí sonaba Doblezeta con realidad. Puto que ayer arrancó Showmatch. Claro, eso es lo que yo no quería mencionar hoy. Pero. Culos y tetas, brother. Claro. Ser la televisión, de la televisión basura contamina la mente de los demás. Escuchen, chicos, televisión basura. Ah, ¿ahí se interferencia o no, brother? Sí, ahí puede ser. ¡Basura! más o menos. ¿Vos querés que Anto rete a... ¿Al operador? Al operador. No, el operador es una masa. Entonces la gente te puede buscar, ¿no? Los que quieran buscar ahora en un ratito por internet, en YouTube. En la televisión, sí. Lo encuentra ahí en... ¿Está aparte dividido, digamos, los temas o está todo el disco junto? No, está dividido. ¿Está dividido? Tema por tema. Ah, bueno. ¿SoundCloud ahí también? No, en SoundCloud no lo subí todavía, colgué. Lo subí solo en YouTube. Está bien. Después mi página de Facebook es WZMC. Ahí también me pueden buscar. Y ahí va subiendo cualquier novedad y demás. Sí. ¿Fechas? ¿Hay alguna...? Ahora para el 8 en Palermo. Mirá. El 8 en Palermo. Firmar. ¿El jueves? Jueves. ¿Jueves? Ah, sí. Buenísimo. Bueno, ahí cualquier cosa... La gente de Estrella Negra Record, Mantra Elevado. Mirá. Ahí. Bueno, ahí cualquier cosa estaremos avisando acá por internet o, bueno, en el mismo programa de radio. Perfecto. Y hay otro tema más, ¿no? Para hacer. Sí. ¿Cómo se llama este? Se llama Ningún Político. Ningún Político. Oh, bueno ahí, brother. Estos temas me gustan, sólido. Los títulos son contundentes. Claro, son... Este tema no está en el disco, es un tema... Esto es, digamos, un adelanto. Un adelanto. Esto sí. Es algo inédito que vamos a escuchar acá por Frecuencia Hip Hop. De algo nuevo. Claro. Algo nuevo, sí. Eso es lo bueno, ¿no? Del programa este de radio, sólido, que siempre tenemos algo inédito, brother. De verdad, siempre viene algo sí, inédito. Sí, siempre viene algo inédito. Así que bueno. Como cuando vino Clipper, como cuando vinieron los pibes también. Es verdad. Tiraron un par inédito. Como cuando vino Nico, eso fue inédito. Eso fue inédito. Fue inédito. O cuando vino el Tano también. Oh, el Tano, sí. Saludos para el Tano ahí, para la gente de Flores. Saludos también para Juanse, que está en Tucumán. ¡Vamos, Juanse! Tucumán. ¡Vamos, Juanse! Saludos ahí para la gente de Tucumán, Juanse. Ahí, respeto al CMC, yo nací en Tucumán, brother. ¿Qué onda? Anda ahí, dice que se fue con la hermana, parece. A visitar a algún familiar y bueno, ahí va a estar un rato también a relajarse. Claro, debe estar escuchando a la radio igual seguramente. Él siempre escucha Frecuencia Hip Hop. Siempre escucha. El otro día me mandó también ahí que ya había hablado con gente para que vengan al programa. Ah, buenísimo. Estuvo sacando material nuevo, Juanse, ¿no? No vi. Me estuvo pidiendo a mí instrumentales. Ah, claro. Anda full ahí con su nuevo material. Bueno, y tenemos ahí entonces para escuchar. Sí. ¿Está la pista, Javi? Bueno, vamos a escuchar entonces cómo era el tema. Ningún político. Ningún político. Acá por Frecuencia Hip Hop. Sigamos viendo la injusticia como algo normal. Esta situación nunca va a cambiar. Ningún político asume por el pueblo y su bienestar. Solo vienen con el único fin de robar. Mientras sigamos viendo la injusticia como algo normal. Esta situación nunca va a cambiar. Ningún político asume por el pueblo y su bienestar. Solo vienen con el único fin de robar. Un acto de violencia marca un hecho cotidiano. La vida acá no vale y te matan por dos mangos. Con la soga al cuello vamos, estamos acostumbrados a que todo aumente, menos el salario. En la calle vio gente apurada por llegar a horario a su puesto de trabajo, al cual explotan como esclavos. Ignoran lo que pasa, tienen los ojos vendados. Por culpa de un celular va todos idiotizados. En vez de comunicar, lo que logran es aislarnos. La tecnología no vuelve más primates no avanzados. La avaricia de lo material no tiene cegados. La persona no vale por su estudio doctorado. Es duro el sacrificio de los pobres jubilados. Aportaron al Estado, son echados al costado, rebajados y tratados como un trapo. Para mi punto de vista tienen que ser respetados. Mientras sigamos viendo la injusticia como algo normal, esta situación nunca va a cambiar. Ningún político asume por el pueblo y su bienestar. Solo vienen con el único fin de robar. Mientras sigamos viendo la injusticia como algo normal, esta situación nunca va a cambiar. Ningún político asume por el pueblo y su bienestar. solo vienen con el único fin de robar. Para mí la educación primero empieza en el hogar, donde se le enseña al niño a escuchar y respetar, a pensar antes de actuar y sobre todo analizar, para que el día de mañana no se dejen influenciar. Hay que dar el primer paso para empezar a cambiar, porque del dicho al hecho hay un estrecho abismal que no se puede cortar, sino con educación. El poder quiere ignorancia, nosotros revolución. En mi lucha, mi sudor, en un renglón esta canción, la esperanza de un mañana y de un porvenir mejor, sobre todo para nuestra futura generación. Por eso me da bronca ver pibes juntar cartón. La policía en la calle solo ejerce represión, y después nos dicen que hay libertad de expresión. No creas todo lo que dice la televisión, porque odiarás al oprimido y amarás al opresor, mientras sigamos viendo la injusticia como algo normal. Esta situación nunca va a cambiar, ningún político asume por el pueblo y su bienestar. Solo vienen con el único fin de robar, mientras sigamos viendo la injusticia como algo normal. Esta situación nunca va a cambiar, ningún político asume por el pueblo y su bienestar. Solo vienen con el único fin de robar. Ya termino. Pasaba Doble Z en vivo acá por Frecuencia de Hip Hop. Ningún político en adelanto. Ningún político. Todavía no tengo nada pensado, pero bueno, es un tema que hice y me gustó y quería compartirlo. Está bueno, está buenísimo. Lo estrené hasta acá. Y ya en otros lados lo he tocado, pero así por radio. La primera vez. La primera vez. Una vez lo toqué en vivo ahí en José Cepaz y a la gente le gustó. Manda ahí saludito al grupo de La Caterva. En general, no la Caterva del grupo, sino que en general de la coordinación, ¿no? Está escuchando ahí Antonella, así que dice que está muy bueno. También mandó un saludo secreto de un amigo que está escuchando ahí a través de la página. Dice que la verdad que le cantó el tema en la televisión y que está hablando de mucha realidad. Y ahora el tema político dice que la está rompiendo. La verdad que saluda ahí al Doble Z y a todos los que están escuchando, a los oyentes, loco. Esa realidad es una sola y el político siempre corrompe, no ayuda. Saluda ahí para Anto que escucha Frecuencia Hip Hop. Ahí, bueno, en realidad, justo como el disco, que acá lo tenemos. Ahí para los que, mira, lo estamos transmitiendo en vivo. Saludo ahí para el Doque, que escucha Frecuencia Hip Hop. También ahí para todo el Doque. Así que tenemos más material ahí para escuchar ahora en vivo. O sí. Para la gente de Barraca, para mi familia también, que si no se me enoja tanto, saludo, manda vos, un manda saludo. Claro. Para la señora esa que siempre te cruza por todos lados. También. Todos lados que voy a estar en SEO. No, saludo también para mi chica. Y mandale saludo a vos, Olivo, que nunca te acordás el nombre. Pero está bien. Que ahí hace un rato te escuché que estabas llamando. Sí, no, brother. También me estuvo llamando ahí el rapper de ese. Viene ahí, mirá Fabiana. Me manda ahí, gracias, sólido. Está bien, bien. Bueno, tenemos entonces ahí más pistas para... Sí, el siguiente tema se llama Primicia de las Noticias. Primicia de las Noticias, noticia. Viene ahí. Estamos a full con los títulos. Sí, buenos títulos, la verdad, tenés, brother. Sí, sí. Te matás la cabeza haciendo... ¿No los títulos? Nada, sale. Bueno, lo tenemos ahí entonces para escucharlo. Ahí Javi ya tiene para tirarlo. Este también es inédito, ¿no? No está en realidad. Sí, está. Pero ¿está? Le cambié la pista porque me gustó después cómo suena con la pista que va a sonar ahora. Ah, mirá, bueno. Cambia entonces. Y sí, una pregunta antes de que empeces el tema, ¿no? Sí. ¿Las pistas estas son de la productora esta o...? No. ¿De otro lado? De otro lado. Ah, claro. ¿De distintos beatmakers? No, en realidad las descargué, o sea, lo que se consigue por ahí. Lo que se consigue, claro. La verdad no me daba el presupuesto tampoco como para andar con beatmaker. Quizás claro. Para el próximo disco sí, sea algo de menos temas, pero más producido así con beatmaker. Y claro, algunas pares te pasan las pistas, otras la descargas de internet, pues digamos, eso. Sí, está aparte bueno. Cuando escribo el tema por ahí me gusta cómo queda la pista y... Sí. Y después cuesta encontrar otra pista que... Sí, ¿no? Todo, que encaje con el encaje, tema. Sí, esto es toda una cuestión, ¿no? Que tenés la pista y, o quizás hiciste un tema y escuchaste una pista o... Sí, aparte fue todo hecho así en el momento, digamos. No planeé nada. Después, bueno, hice el disco físico, pero en sí la grabación y todo fue... salía del laburo, después estaba todo el día laburando, después cuando sí. Llegaba el fin de semana iba a Tristán Suárez, de Valentín Alsina a Tristán Suárez, grabaron dos temas, tres sí. temas y así. Y es un esfuerzo, es un esfuerzo, la verdad te felicito, brother. Bueno, gracias. Te felicito ahí de corazón. Bueno, entonces ahí lo tenemos para escuchar acá en vivo por Frecuencia Hip Hop, para que la gente siga disfrutando un poco de rap. Rap real, ¿no? Tanta gente habla de rap real, acá hay rap real. Que... Ah, bueno, ahí está, ya estamos viendo los invitados la próxima semana. Sí, claro, me confirmaron. Parece que viene rap femenino. Está bien, vienen las compañeras ahí, pero bueno. Ahora mientras seguimos acá con el doble Z, con la canción que se llamaba Primicia en las noticias. Primicia en las noticias. Primicia en las noticias. Quedaría porque la vida fuera sencilla, salir de una vez por todas de esta horrible pesadilla, sabiendo que hay criaturas que revisan la basura, que detrás de la burbuja la vida muy cruel y dura. Una constitución que al pueblo no representa. Estoy cansado de políticos corruptos que nos mientan. Juegan con la necesidad de los que menos tienen en sus discursos de mierda con los cambios que prometen. Otro ciudadano se resiste a un robo y muere. No se encuentran los culpables, todo sigue igual que siempre. Esto me parece realmente deprimente, que de traje y corbata sean los peores delincuentes. Si es tan incierto el presente, ¿cómo será el futuro? Que va de mal en peor la situación, eso seguro. Aumentan tus sueldos, después triplican los precios. Como siempre, a fin de mes tengo que remar sin un peso. Ser el último eslabón de la cadena alimenticia, en la jungla de cemento donde reina la avaricia. Chicos perdidos sin rumbo, con el Paco se envician. Eso no parece de primicia en las noticias. Ser el último eslabón de la cadena alimenticia, en la jungla de cemento donde reina la avaricia. Chicos perdidos sin rumbo, con el Paco se envician. Eso no aparece de primicia en las noticias. En este ajedrez humano somos menos que peones. El Estado siempre trata de eludir obligaciones. Pasa todo lo contrario cuando son las elecciones. Recién se acuerdan que a niños durmiendo entre cartones. Mundo de porquería, maldad, hipocresía. Si te roban no esperes que te salve la policía, porque te pueden matar. Nadie vio ni sabe nada. Para el lado de la plata la balanza está inclinada. Si tenés vales y no sos un trapo de piso, nadie te respeta. A veces me autoanalizo. Llego a la conclusión que en el sistema no encajo, pisotean nuestros derechos como a sucios carabajos. Me da bronca ver un pibe aspirando poxirrán. Me pregunto los políticos dónde carajo están. Seguro que llenándose de plata los bolsillos, porque mirar todo desde un sillón es muy sencillo. Ser el último eslabón de la cadena alimenticia, en la jungla de cemento donde reina la avaricia. Chicos perdidos sin rumbo, con el Paco se envician. Eso no aparece de primicia en las noticias. Ser el último eslabón de la cadena alimenticia, en la jungla de cemento donde reina la avaricia. Chicos perdidos sin rumbo, con el Paco se envician. Y eso no aparece de primicia en las noticias. Ya termino. Oh, shit. De primicia en las noticias. Muchas gracias. Claro, brother. Lo que no sale en las noticias, ¿no? Claro, brother, claro. Como lo de AGR. Claro, que estábamos hablando al perfectamente. Principio. Perfectamente. La verdad que todo este programa estuvo acorde, ¿no? Con todo lo que venimos hablando. Todo se relaciona con todo. Claro. Ahí estamos transmitiendo. ¿En vivo? En vivo. No. Estamos transmitiendo en vivo. Mirá, ahí Juan se estaba mirando. Juan se estaba mirando. Juan, sí. ¿Estás en vivo todavía, brother? ¿Estás en vivo todavía? Está el Gaby Lunati también. Bueno, saluda a Gaby y saluda a Baleal Juan. Ahí, pum, de parte de Frecuencia Hit Hop, del CEO, del doble Z, de Sólido. Pum, representando. Así que, bueno, ahí para los que quieran y los que quieran conseguirlo así en físico, digamos, tienen que contactarte a vos. Sí, a vos. Contactarme a mí. Uh-huh. Por el Facebook. Por el Facebook, sí. Mi Facebook es Masi con dos Zetas, sí. Espacio DZ. O igual, de todas formas, si me agregan a la página de... Ahí Sólido lo está buscando. Hay que escribir todo mal. Masi. Me tengo que hacer un Facebook menos complicado. Sí, encima no me agarra nada, verá. Ese es el problema acá. Ahí está. ¿Y porque tenés un cable? DZ, digamos. Sí. Masi, DZ. Pero Masi va con las dos Z. Masi va con dos Z también. Ah, sí, aclarale bien ahí a los oyentes, viste, porque. Sí. Igual, para hacerla, se más, les complica. Para hacerla más fácil, es por la página del Facebook, que es doble Z en sí. Ese es más fácil de buscar. Bueno, y ahí va todo completo, doble Z, escribo sí, así. Sí. Como hizo acá en el disco, doble Z, sí. MC. MC, separado uh-huh. MC. Bueno, y ahí el que quiera el disco en físico y colaborar además con la causa. Sí, obvio, me contacta y ahí vemos la forma de acercarlo. O si no, en los eventos, yo estoy publicando ahí en la página. Claro, en Palermo vas a llevar también para vender un par de discos. Sí, sí. Buenísimo. No tenés todavía la dirección, entonces es a confirmar. Es a confirmar, sí. Uh-huh. Bueno, ahí cuando esté, avísanos. Dale. Y todo bien. ¿Hay ahí algún otro más para hacer? Sí, tengo el último tema, que personalmente el que más me gustó, aparte tuve el honor, lo mandé a varias radios. Sí. Puse radio, hip hop y mandé el tema. Ah, mirá. Toda la y en una radio de Puerto Rico le gustó y lo pasaron, mirá. Y una de Málaga, España también lo pasaron. Mirá. Así que. Qué bueno, ahí, bro. Está bueno eso. Se está llama bueno. Micrófono Humano. Micrófono Humano que está ahí, yo lo vi, ¿no? Es el último tema. El día. Claro. Igual sí, Frecuencia Hip Hop nos escuchan también gente de Perú, gente de México, claro. Gente de Colombia. Hemos tenido también invitados extranjeros, ¿viste? Ah, qué buena onda, eso de integrar. Sí, sí, sí, siempre ahí. O nos han mandado también saludos, ¿viste? Ah. Raperos internacionales. El Follone sí. Estuvo ahí mandando saludos. Follone, Pedro Mo. Estuvo no. Casi todo Comité Poco Flor, ¿no? También Dedos. Claro. Sí. Pero bueno, vamos con ese tema y después vamos a escuchar un par de canciones ahí para no dejar afuera a los que mandaron cosas. Claro, brother, se viene Randy Acosta también. Se viene Randy Acosta, es verdad, sí. En julio, el 17 por ahí. Sí, sí, estamos cerca igual, estamos aquí, cerca. Ya poquito. Ahí Frecuencia Hip Hop va a estar ahí, va a estar ahí Frecuencia Hip Hop. Sí, brother, ahí saludo para Frecuencia Randy Acosta. Bueno, vamos a ver. Hay que activarnos. Sí, hay que activar. Bueno, vamos con ese tema entonces. Vale, vamos. Es la indiferencia y la discriminación, el materialismo que divide a nuestra población. Para que haya solución primero hay que entrar en razón, pero nadie quiere ver las cosas como son. Que hay niños en la calle que andan juntando cartón. Eso me provoca rabia y a la vez indignación. Que los dirigentes estén siempre de brazo cruzado viendo cómo pasa todo. Es algo cotidiano que prometan soluciones y solo haya más pobreza, más inseguridad, más muertes y más violencia. Me cuesta comprender cómo la gente sea tan necia que solamente se basen en lo que es la apariencia. No hay educación, no hay principio ni moral. Ya nos habla de sentimientos en un mundo artificial donde todo se rige solamente en lo material. Olvidaron que el respeto al prójimo es algo crucial. El pueblo va a votar una vez cada 4 años. Como siempre nos prestamos a ser parte del engaño. Sigo en el pie de batalla con un micrófono en mano. Yo me niego a ser otra vez jamás del rebaño. El pueblo va a votar una vez cada 4 años. Como siempre nos prestamos a ser parte del engaño. Sigo en el pie de batalla con un micrófono en mano. Yo me niego a ser otra vez jamás del rebaño. El concepto de rapero no se basa por la estética, por la ropa ancha, ni modas patéticas, sino por el deber de transmitir un buen mensaje, ser la voz de cada pibe que está durmiendo en la calle, sufriendo el rechazo de una sociedad maligna, el trabajador en negro en condiciones indignas, de los que padecen y tienen necesidades. Hago rap por la esperanza de que esto algún día cambie, contando realidades que respaldan mi argumento, la desigualdad social en la jungla de cemento, donde hay pibes hambrientos, perdidos por el paco, y el Estado no se encarga de ayudarlos ni educarlos, sino de apartarlos y cerrarle puertas, generando de esa forma que haya mucho más violencia, que haya gente muerta por la delincuencia. Lamentablemente siempre nos gobiernan mentes necias. El pueblo va a votar una vez cada 4 años. Como siempre nos prestamos a ser parte del engaño. Sigo en el pie de batalla con un micrófono en mano. Yo me niego a ser otra vez jamás del rebaño. El pueblo va a votar una vez cada 4 años. Como siempre nos prestamos vamos a ser parte del engaño. Sigo en el pie de batalla con un micrófono en mano. Yo me niego a ser otra abeja más del rebaño. El pueblo va a votar una vez cada 4 años. Como siempre nos prestamos a ser parte del engaño. Sigo en el pie de batalla con un micrófono en mano. Yo me niego a ser otra abeja más del rebaño. El pueblo va a votar una vez cada 4 años. Como siempre nos prestamos a ser parte del engaño. Sigo en el pie de batalla con un micrófono en mano. Yo me niego a ser otra abeja más del rebaño. En un sistema que te aparta y que te discrimina, el arma más poderosa para el pobre no es la violencia, sino que es la educación, la inteligencia y el conocimiento. Abrí tu mente, men, y no permitas nunca que nadie te impida ver la realidad por tus propios ojos. Muchas gracias. Bueno, ven ahí, ven ahí. Ahí sonaba el doble Z con un mensaje bastante real y positivo, ¿no? Podríamos decirlo, para que los oyentes puedan abrir un toque más los ojos y saber qué es lo que está pasando, digamos, día a día en este país. Bueno, vamos ahí con un par de temitas que mandaron. Vamos con algo de Artesanos del Verso. Tenés ahí, Javi. Era de lo que no se podía descargar, así que está. Tenemos ahí Artesanos del Verso, que el tema se llama, a ver si lo encuentro, iShot. A ver. iShot del Prezi, ¿no? Ahí está, sí, un tema para Macri, iShot de Prezi. Así es. Que lo mandó Artesano del Verso, y después que nos pidieron desde Perú, Meli Mel, que también nos está escuchando, un tema de Django. Mi novia se llama, así que vamos a dos temas seguidos. De Django. Dale, ay, ¿quién es el oyente? Ella es de Perú, ¿no? Claro. Porque siempre pide temas así, ¿viste? De Perú. Sí. Claro. Y bueno, pero vamos primero con Artesanos del Verso, iShot de Prezi, lo nuevo que están haciendo los pibes ahí que vienen haciendo rap combativo en Córdoba. Claro. Y que están craneando un CD nuevo, ahí ya me contaron ayer. Sí, Córdoba anda activando a full con el hitcore. Córdoba están a full. Sí. Ellos ya salieron en los compilados estos de Puño y Letra que se estaban haciendo. ¿Puño y Letra? ¿Salió un nuevo compilado? Que siempre decía Nico. Toda la semana Nico decía lo mismo. No, es que era, salía una vez por semana los compilados. Según Nico. Pero bueno, vamos con eso y acá seguimos por Frecuencia Hip Hop. De los dirigentes, obreros toman fábrica, marchan hacia el congreso, sindicalistas tiemblan como florcitas en invierno. Volveremos al 2001 en manos de la indiferencia, como en la Rusia soviética, paranoia y miseria, no voy de estrella. Recuerda el antiparty, hipocresía es cantar sin cobranzas y votaste a Macri. Y llama feminacia a mujeres organizadas, pero no a los milicos que en los 70 asesinaban. Mientras docente lucha por un salario decente, el gobernante toma merca con el intendente. Resistente a la plusvalía, la policía quiere el plan cóndor para caer a palos en la villa. En rabia no es poesía, si preguntan qué instrumento tocan, no bailo ni zumba ni samba, mi grupo lanza bomba. El cambio ya no es cambio, lo sufren de escuelas y hospitales. ¿Dónde está mi subte metro que los policías locales? El kamikaze atacando en pleno sunset. Combatimos a tu plan de ajuste con lucha de clase. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. La balas que tiraron van a volver. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Las balas que tiraron van a volver. Artesanos del verso rompiendo tus parlantes. Rap combativo lanzando rimas alarmantes. ¿Qué pasa con el gobierno y el sueldo de un docente? ¿Qué pasa con los despidos y los patrones prepotentes? Seguimos esperando un cambio, el cambio nunca llega. La historia se repite y lo sufre la clase obrera. El capitalismo destroza las mentes y oculta las verdades. Pensamos que no valemos si no tenemos bienes materiales. ¿A dónde nos lleva el salvaje consumismo? Como las petroleras nos llevan al cataclismo. Seguimos mendigando desde el barro. Las calles cambiaron, igual pocas cosas borró. Vomito en tu iglesia y a tus reyes de trono. En nuestro mundo ya no caben desastres ni destrozos. Buscamos siempre coherencia y estabilidad. No confundimos realismo y realidad. Sigo denunciando al Estado en mis canciones. Sigo dando la cara en las manifestaciones. Sigo actuando gratis por la lucha obrera. Y vos seguís con esa pose de rapper superestrella. Niños cosen zapatillas por un trozo de pan. Las grandes ganancias se las lleva la multinacional. La verdad que te muestro es solo un espejismo. Más de media humanidad no conoce el humanismo. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Las balas que tiraron van a volver. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Las balas que tiraron van a volver. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Las balas que tiraron van a volver. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Las balas que tiraron van a volver. Yeah, Artesanos del Verso Squad. Hermosa canción, hermosa, hermosa. Artesanos del Verso y su banda ranchera. Es un honor para nosotros estar cantando esto, compartiéndolo con ustedes y con el mundo entero. Sí, loco, ¿eh? Porque tu mierda de gobierno algún día se va a acabar cuando el pueblo se levante y te rompe. Ya. Esto es un poco difícil, pero vamos a intentarlo. No recordarte es un arte que aún no domino. Cuando hacerlo atino me siento extraño. Recuerdo antaño, recuerdo el año en que nos quisimos. Y recuerdo exactamente la última vez que nos vimos. Confieso, confieso que últimamente ya ando pensando tanto que siento no es conveniente y el pensar me aguanto. Pero por dentro siento que nunca estaré contento si esto no te canto y te dejo volar al viento, muñeca. Tengo la garganta seca y pasar saliva a recordarte se complica. La culpa no es tuya, la culpa es mía por decir lo que iba a hacer y hacer lo que dije no haría. Y ahora que el tiempo ha pasado, que todo se ha arreglado, yo no me he olvidado de usted y he recordado que te canta el peinado, el pantalón apretado y las redes sociales del internet ando perdido, buscando el nido donde se ha escondido, dejándome a mi suerte. No sé por qué ha sido ni en qué se ha convertido, pero desde que te ha sido casi me lleva a la muerte. Hoy recuerdo tus ojos, tus labios, tu rostro y quiero hacerte el amor como un maldito monstruo. Secuestrar tu cuello, degollarte con la lengua, penetrarte y darte arte mientras pides que me detenga. Y suena pum pum, te conozco bacalao, entraste como medicina y casi muero intoxicado. Y suena pum pum, de venganza no se trata, pero el que a hierro hiere, a hierro lo matan. Pum pum, confiar en lo incorregible, de una manera u otra uno solo es responsable. Pum pum, y con el pétalo de una rosa será tu esposa porque a las seis es su instituto. Me dijo la muy puta, yo acelerando en ruta pa' llegar más que temprano. La última vez que cenamos prometí ser más puntual a la salida del hospital por estar enfermo su hermano. Es que yo estaba en las buenas, en las malas y en las feas. Una relación verídica pa' quien sea que nos vea. La quería, no importa si me arrepiento, no te miento. La veía entre mis sueños, soñaba estando despierto por ella. Yo cambié tantas cosas y en un año me mostró que hasta podía ser mi esposa. Y estuve tan equivocado que a las 6:20 un carro a mi costado casi me manda al underground. Y suena pum pum, te conozco bacalao, entraste como medicina y casi muero intoxicado. Y suena pum pum, de venganza no se trata, pero el que a hierro hiere, a hierro lo matan. Pum pum, confiar en lo incorregible, de una manera u otra uno solo es responsable. Pum pum, ni con el pétalo de una rosa será tu esposa porque está siempre en otro tiroteo. Veo que ella corre como niño en el recreo mientras yo por mi vida peleo. Se escondió detrás de un auto, yo rogando que ni una bala le caiga y ella acercándose haciendo que mi visión distraiga. Cuando se acabó mi suerte y me dieron por muerto, con mi único ojo abierto la vi deseándome muerte. En el hospital acercarme hoy contigo, el acercarme hoy contigo. Ahora que te tengo tan cerquita y estamos los dos solitos, tengo la noche entera para averiguar cómo te arranco. Sonaban los dos temas que nos pidieron, más uno que nos mandó Artesano Verso desde Córdoba y otro que nos pidió Meli desde Perú. Uh-huh. Y acá ahora tenemos todavía unos minutos más, todavía tenemos hilo para cortar, así que... Y tenemos... todavía si estamos acá con el invitado, claro. Y no lo vamos a dejar de lado. Obvio, obvio. Que dijo que quería mostrar cómo quedó, ¿no? Los temas. Sí, así los oyentes pueden apreciar cómo quedó masterizado, producido el disco. La verdad que fue un trabajo hecho a pulmón y con profesionalismo también, y eso también lo quería compartir. Claro. Igual en vivo estuvo muy, muy bueno, digamos, la letra, el contenido, el tema. Suena. Ahí, antes que nada, un saludo para Guillermo, Decker, que estuvieron la semana pasada, de los pibes de DNL. Estuvieron con Gaby Lunati, que nos mandó saludos. ¡Vamos! Frecuencia de parte de los chicos de DNL. ¡Vamos! ¡Aguante DNL, brother! ¡Está la casa! Así que nada, y un saludo para todos los pibes de Almagro y alrededores. Claro, siempre Almagro haciendo el aguante, sólido. Es verdad, es verdad. Pues la verdad se respeta mucho ese barrio. El Jota, el Sniper, el Juanse. Ellos siempre están ahí, el Gaby. Marcos. Marco, mi amigo el Marco. Ellos siempre están ahí. Todos los días me mandan mensajes porque yo le prometí que le iba a invitar una birra y. Oh, yo pero. Le digo, che, estoy a full, y me dice. Pero no podés decirle eso, brother. Y bueno. No podés decirle eso porque. Sabés cómo es Marco. ¿Tenemos ahí entonces para escuchar algo de grabado? Sí, tenemos Al Sistema Le Conviene, que es un tema que hice con Raz Ailon y el T, ahí de Tristan Suárez. Es el único tema que hice fit, digamos. Uh-huh. Todo lo otro lo hice yo. Claro. Así solista. Ellos colaboraron ahí con el disco, así que... Bien ahí. Cuando quieran. Bueno, El Sistema Le Conviene se llama, ¿no? Sí, claro, este es el que ahí. El tema 7, digamos. El tema 7 del disco. El T y Raz Ailon. Sí, Raz Ailon. Raz Ailon. ¿Medio ragamuffin? Sí. ¿Tema? Ah, es medio como una onda rap reggae, está bueno. Claro. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Antes. Dale. Espero que les guste. Hey, yo, man, acá Z. El T. Raz Ailon. 475 Rex. Estamos atrapados en una puta burbuja. El consumismo hacia el abismo lentamente nos empuja. Nos dibujan en promesas, ilusión con mil falacias. Y nuestra juventud se pierde la ignorancia. Acá nadie hace nada hasta que pasa una desgracia. Otra mujer muere golpeada y nadie le da importancia. Hay pibes que se pierden por efectos de sustancias. El gobierno entre las sombras, este negocio lo financia. Por eso es que estamos como estamos y nos avanza. Si para la corrupción se inclina la balanza. Si para llegar a fin de mes la plata no te alcanza. Te quieren obediente y con una postura mansa. El pueblo ya no aguanta la situación y se cansa. Va a la calle a reclamar y evito como una amenaza. Como sociedad, yo no sé lo que nos pasa. Pienso que la educación primero empieza en nuestra casa. Al sistema le conviene que compremos y compremos. No que nos detengamos por un momento y pensemos. Al sistema le conviene tener un pueblo ignorante, fácil de someter ante corruptos gobernantes. Al sistema le conviene que compremos y compremos. No que nos detengamos por un momento y pensemos. Al sistema le conviene tener un pueblo ignorante, fácil de someter ante corruptos gobernantes. Quieren controlar con un vacío en la panza. En estos tiempos ya no creo que la cultura alcanza. Y ya no sé qué hacer, y ya nadie me alcanza. No creeré en lo que la televisión nos muestra como esperanza. Y mira cómo te lo digo, esto aquí desanza. Y eso que estamos lejos, igual esto no alcanza. Y eso que estamos lejos, igual esto no alcanza. Ya no sé dónde escapar, dónde está la esperanza. Me rendiré, pero de vez en cuando esto cansa. Y ya no sé dónde escapar, dónde está la esperanza. Y no me arrepentiré, Paremos por un momento y pensemos. Al sistema le conviene tener un pueblo ignorante, fácil de someter ante corruptos gobernantes. Al sistema le conviene que compremos y compremos, no que nos detengamos por un momento y pensemos. Al sistema le conviene tener un pueblo ignorante, fácil de someter ante corruptos gobernantes. Quieren dominarte, manejarlo a su antojo, mintiéndote, cegándote, tapándote los ojos. No podrán vender una farsa más. La gente está sufriendo, ya está cansada de que la promesa ya no se cumpla. El futuro de los niños es lo que más nos preocupa. No dejemos que este maldito sistema nos destruya. No consuma sus mentiras, están aumentando la ignorancia día tras día. Sigue sufriendo los inocentes, mucha injusticia. Este mundo ya está enfermo, mi hermano. No se puede tapar el sol con una mano. Van aumentando la ignorancia día tras día. Sigue sufriendo los inocentes, mucha injusticia. Este mundo ya está enfermo, mi hermano. No se puede tapar el sol con una mano. Al sistema le conviene que compremos y compremos, no que nos detengamos por un momento y pensemos. Al sistema le conviene tener un pueblo ignorante, fácil de someter ante corruptos gobernantes. Al sistema le conviene que compremos y compremos, no que nos detengamos por un momento y pensemos. Al sistema le conviene tener un pueblo ignorante, fácil de someter ante corruptos gobernantes. Ahí pasaba entonces el tema número 10 del disco Realidad de Doble Z. No, el número 7. 7, el 10 era el anterior. Uh-huh. Al sistema le conviene, junto al T y Ras Ailon. Así que bueno, recordá entonces, antes de que nos vayamos despidiendo, los que quieren escuchar el CD en YouTube, buscan Doble Z, ¿no? Sí, buscan Doble Z, separado Realidad. Y ahí están todos los temas por separado, para los que quieran escuchar. Y bueno, si me quieren contactar para comprar el disco y colaborar con la causa, me pueden contactar en el Facebook, en la página de Facebook Doble Z en sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme acá a la radio, compartir. Gracias por el espacio, la verdad, un honor estar acá. No, gracias por venir. Estoy en una radio y un poquito nervioso, pero bueno. todo bien, no se notó. Y bueno, mando saludos a mi familia, a la gente mía allá en Uruguay. Hay mujer que siempre me acompaña en todos lados. Claro que está ahí, detrás de nosotros, y no la nombramos en ningún momento, ¿no? Bueno, y ya. Bueno, muchas gracias a Frecuencia Hip Hop por el espacio. Y hasta la próxima. Bien ahí, bien ahí. Bueno, y como siempre decimos en el último programa de Frecuencia Hip Hop, siempre tratamos que vengan todos los invitados, así que ya estás de movida invitado para eso. Claro, bueno, ¿no? En diciembre, más o menos. Sí. En diciembre, bueno. Sí, sí. Falta, sí. Pero bueno, ya... Sí, hay que ir organizando ahí. Hay que ir organizando, claro. Se llena acá. Se llena y termina siendo una gran locura. ya mando un saludo a Mati. Mati que mandó ahí por el video en vivo, ya cuando no era en vivo, sino lo que quedó grabado, mandó saludos, así que ahí le mando que él es, bueno, también uno de los fieles oyentes. Bueno, yo quiero mandar un saludo a mi hermano, me dice, viste, que le pido que le manden saludos, que está escuchando la radio ahí, Carlitos. Bien ahí. Respeto, te quiero mucho, hermano. Y a Fabi, de nuevo, porque me dice que no se escuchó el saludo que mando sólido. Bueno, te mando yo el saludo, Fabi, y te quiero. Pero no era que lo había escuchado. No, me dice que no se escuchó tu voz. No, me... Y bueno, está bien. Y bueno. O capaz que no me dijo para que yo le mande saludo. Ah, ese para que vos le mandes saludo. No, te quiero, Fabi. Ahí, saludo. Saludo igual a todo el... La gente acá de Barracas, que siempre también nos está escuchando y haciendo el aguante ahí, Villa 21. También acá, alrededores, ¿no? Alvarado, Monte de Oca y también La Boca. También. Bueno, que vamos a estar el próximo sábado ahí, 3 de junio, con el encuentro Familia Hip Hop. Claro, Frecuencia Hip Hop va a estar ahí. Vamos a ver si podemos hacer alguna nota, algo. Vamos ahí, yo voy a ir con ahí con un grabadorcito ahí como para hacer alguna nota, así que no, así buenísimo. Lo pasamos. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa. ¿Qué tenemos ahí para escuchar, Javi? Y a los que quieran seguir escuchando la radio, pueden escuchar a los compañeros Viento de Rebelión, que ya están ahí del otro lado. Claro. Y si le parece, nos podemos despedir con el invitado. Tenemos para pasar otro temita, La Voz del Pueblo, que había dicho él para cerrar con esa, así que. Bueno, si les parece, vamos con esa, que es la que va. Es la que va, es la que va. Así que vamos con La Voz del Pueblo. Del disco Realidad, ¿no? Es el primer tema. Bueno, claro. Y bueno, ya lo van a escuchar, pero recopilé lo que es este el discurso de un político en campaña y el descontento del pueblo al mismo tiempo. Así que espero que les guste. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Ahí acá, no, quiero aclarar algo, Sólido. Sí. Escuchamos casi todo el disco. Escuchamos casi todo el disco, sí, obvio, obvio. Faltó acá el tema 9, el 6. Y bueno. Bueno, eso tarea para la casa. Claro. Lo que quieran, terminar de escuchar el disco. Y la gente que lo quiera seguir escuchando puede conseguir el material, ya lo dijo el compañero. Claro. ¿No? Y escucharlo las veces que quieran. Las veces que quieran lo pueden escuchar también por internet, ahí por YouTube. O si no, físicamente. Claro, físicamente ahí se contactan y lo consiguen. Vamos entonces con el tema y nos despedimos hasta el próximo martes 19:30 horas, que ya estaremos diciendo quiénes van a ser los invitados. Claro. Hoy estamos acá. No porque estemos en contra. Me dijo que era jubilada. ¿Cómo hace para llegar a fin de mes? Tengo otro trabajo además. Pero claramente queremos vivir mejor. Se llega. Y vamos a construir esa Argentina donde podamos vivir mejor. Hoy acá yo quiero, en nombre de todos nosotros, asumir el compromiso.